otra vez te dice que le duele la cabeza. Una vez más, posterga el encuentro. Te patea al próximo semestre. Sigue sosteniendo que hay síntomas de mejoría y que es mejor esperar. Hace un año ya que no quiere. Por más que todo esté muy caliente, se sigue negando. Primero te dijo que en marzo, después en abril. Hasta tuvo un fallido y te dijo que para fin de año. Pero vos ya no podés esperar. Hace más de un año que te mostrás activo, fervoroso, predispuesto. Y ahora, cuando parecía que sí, se le cayó el atril en pleno acto. No lo esperes más. No lo justifiques. No aceptes sus tristes excusas. Dale Viagra a la CGT para que vaya al paro de una buena vez. Basta de inhibiciones. Dale Viagra a la CGT y vamos todos juntos a un gran paro. Y si en pleno acto a los gordos les da un bobazo, mala leche. Dale Viagra a la CGT a ver si para de una vez por todas. La mar en coche.